mamá me dijo a mí que probar es muy sabroso. Mi mamá me dijo a mí que probar es muy sabroso, pero que yo no lo hiciera porque eso es muy peligroso. Lo ataré, al derecho, al revés. Lo ataré al derecho, al revés. Allí arriba no sé dónde, en casa número tanto. Allá arriba no sé dónde, en casa número tanto. Venden yo no sé qué cosa y cuesta quién sabe cuánto. Lo ataré, lo ataré.